¿Qué son las nuevas tecnologías? Son aquellos avances que se han ido desarrollando en los últimos años, partiendo de una base que data de algunas décadas atrás. Todas estas son producto del ingenio e innovación de los seres humanos en su constante búsqueda por la comodidad. Televisión de plasma, celulares con tecnología touch o servicios como la Internet son solo algunos ejemplos que nos ponen todo al alcance de la mano, que nos acercan a personas que se encuentran lejos físicamente o que nos brindan una biblioteca en casa. Tal es el caso de Wikipedia. Es poca la gente que conoce el origen de este monstruo. En 1969 solo conectaba a tres universidades, pero para el año 2006 ya contaba con 100.000 millones de usuarios en todo el mundo. Sin duda, la Internet es la protagonista de esta nueva era, llamada la era digital, donde se va de la mano con los nuevos aparatos, como las computadoras portátiles, con las cuales podemos acceder a Internet desde cualquier sitio, y en ocasiones hasta de forma gratuita, si te encuentras, por ejemplo, en un Vips o un café Starbucks. Es tanto el avance de la comunicación que ya no es imprescindible una computadora para navegar por la Internet, basta un celular con servicio web. Lo más interesante aquí es, ¿nosotros manejamos todos estos aparatos llenos de términos nuevos, o son ellos los que terminan manejando nuestras vidas?